buenos días desde esta esquina de la nación. Estas son las Mañanas X. Si lo ves de un lado, es jueves. Claro que sí, lo pensé esta mañana y dije, como siempre, solo una madrugada más y se acabó esta semana. Hola, ¿qué hay? ¿Qué más? ¿Qué bien, ha pasado? ¿Tú cómo estás? Todo bien, con mucho frío hoy. El helaje de esta madrugada, tipo 4, entre 4 y 5, estaba helando. Gran parte de la autopista inundada, y obras en la autopista también, entonces para que salgan con tiempo. Y si ya llegaron a la oficina, cafecito, la X más música ya, y arranque. Suficiente, está bien, así todo va a salir bien hoy con cositas varias, chéveres. Sí. Buenas canciones. Y mira, te voy a recibir con motivación. ¡Ah! Está bien, Catalina. Gracias. Bueno, Dayana Rodríguez, señora, es momento de una sección presentada por Paga Todos Los Que Resuelven. Sí. Y es nuestra pregunta del día. Y vamos a hablar, porque así lo quiso Catalina, porque ayer ella, con temas de llantas, de gastos, ella compró boleta para concierto. ¡Ah, wow! Ese tipo de concierto. ¡Qué chimbazoc! Exactamente, eso es lo que tengo que vivir cada día. No, mentiras. La verdadera, bueno, de cuenta. La voces. Ella se sabe un trabalenguas que yo pensé que se había inventado y resulta que no, que así es como canta el señor que va a hacer una fiesta en Halloween, que también tiene un nombre bien curioso, el Awowin. Awowin, es Ryan Castro. Awow. Exactamente, Catalina. Entonces me inspiró y nos inspiró a hacer nuestra pregunta y el día, y es, ¿cuál es su próximo concierto? ¿A qué le pagó? ¿A qué va a ir próximamente? Bueno, entonces, por favor, Catalina, cuéntanos. Estoy lista. Antes de ir a Ryan Castro con su Awowin el 31 de octubre, además en el Campín, porque este man ya llenó el Atanasio en Medellín. Antes de eso está Harry Styles. Bueno, ese me parece una gran opción. Ese es maravilloso. Además, porque vas a tener todo el paquete completo, porque vas a conocer, vas a comer. Espero perdonarle el hecho de que se vaya a casar. Está bien. Si hace un buen show, lo puedo pensar y digo, ay, maldito infiel, te odio, pero te amo. Sí, pasa. Seguramente va a ser un gran concierto. Sí. Y después de ese, sí, el Awowin de Ryan Castro. ¿Pagaste esa boleta? Claro que sí, estoy la lista, preparada. Con tus amigos. ¿Qué chingazo? Y le costó lo que le costaban sus llantas. No, es pero verdad, las llantas cuestan mucho. Eso cuesta una llanta. El arreglo de cada llanta le costó esa entrada. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Exacto. No, por eso ustedes pueden contestar con libertad. ¿Tú? No serán juzgados. Yo, si me invitan... BTS. Ah, ese sería muy lindo. Sí, porque ya no hay otra opción de ir, ¿sabes? Sí. Es como que digan, ay, mira, tú has bueno, sido, mira, tú has estado ahí firme con BTS desde antes de la pandemia. ¿Eso también es Campín? Eso es estadio. Bueno, de pronto Sencia o alguna marquita que tenga por ahí es una suite. Que, mira, el ARMY es tan poderoso que digan ella. Ella se siempre ha estado ahí parada defendiendo a los muchachos. Debería ir, la vamos a invitar. Digo, ay, gracias. De resto, no. Sí, no. Bueno. Pero los felicito a todos, así que sí. Arroba la X más música para que nos cuente. Y ese sueño de tener lo mejor en tecnología merece activarse. Resuelve en pagatodo.com.co realizando compras desde 3.500 pesos y así participas por un combo bien bacano de patineta eléctrica más computador más parlante. Mira eso. Está buenísimo. Paga Todos Los Que Resuelven. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Salud. Venía ahí. Ay, mira, justo. La vida te dice que sí, que esa era una gran decisión. Maldito infiel. Películas en Mañanas X. Y marcó a los millennials y marcó a la generación X un poquitico, ¿sí? Y es Clueless. Una de las comedias más icónicas de los 90 de Ana Rodríguez, que sigue siendo referencia de moda, de cultura pop, de música. Todo está bien ahí en esa película. ¿Y qué pasa? ¿Qué fue? Que parece que el esperado regreso de esta producción tendrá que esperar. No, Alicia Silverstone está ahí. Y Alicia ha salido en varias cosas. ella salió en algo bien truculento, una serie como un thriller fuerte, y se hizo un papel duro, ¿sabes? La voy a buscar para que le, para contarte cuál es, para que la veas, Alicia Silverstone. Si usted está perdido, es la que aparece en los videos de Aerosmith, en el de Crying, en el de creo que Amazing Crazy también. Ella sale como en tres de ellos. Sí, fue una trilogía. Y en Clueless era esta chica rubia, sure, que además se vestía súper chévere. Siempre me quise vestir como ella. Puedes hacerlo. Ay, pero es que qué frío, porque yo se la las pasaba en minifaldas escocesas. Es pero que bueno, esa fue la moda. Y debería volver porque es muy bella. Sí, pero es solo para privilegiadas. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque pues minifalda. Tiene uno que tiene unas piernas lindas. Puede ser. Puede ser. Bueno, sí, no bueno, sé. Entonces, resulta, volvamos, que se confirmó que el proyecto de la secuela de Clueless, que iba a contar nuevamente con Alicia Silverstone, fue cancelado por la plataforma que lo iba a lanzar. El proyecto, que fue revelado originalmente en abril de 2025, prometía que Cher Horowitz, años después de los eventos de la película original, iba a aparecer. ¿Qué pasa? Que la audiencia iba a poder ver cómo había evolucionado el personaje más fashionista de los 90, verla en la actualidad. Pero pues está bien complicado, la serie no era cualquier evento de nostalgia, sino que contaba con un equipo creativo además de primer nivel, le habían metido mucho dinero, tenía figuras bien grandes detrás, como los creadores de Gossip Girl, de The OC, que también fueron series muy grandes ya en los 2000, y pues contaba con un casting también. ¿Cuánto puede cobrar Alicia Silverstone ahorita, sabes? Sí. Pero pues dicen que no, que ellos... Fuentes cercanas a la producción dicen que CBS Studios y Paramount poseen los derechos de la propiedad intelectual y pues no están muy de acuerdo con que otra plataforma la vaya a realizar. Entonces, la base de fans pues han estado como hablando, comentando en redes, que qué hubo, que cómo así, que la están esperando. Pero pues por ahora, amigos, la secuela de esta serie queda en pausa. Y como tú decías, una gran banda sonora, y entre esas canciones, Supergrass llega con Alright a Mañana CX. Es Addison Rae, la canción es Femisegond, contando los días. Realmente es uno el que falta para el estreno de la película El Diablo Viste a la Moda, segunda parte. Eso cuéntame, va a estar bueno. Por favor. Yo ya tengo entradas. Claro, porque es que yo la vi chiquita. ¿Y la viste en cine o la viste en televisión? Yo creo que yo la vi en tele. No me acuerdo de haber ido a cine a verla, pero siempre uno se queda como, ay, de esa, por ejemplo, si quería segunda parte, yo que tanto las critico, yo decía, quiero saber qué va a pasar con la vida de Andy. Sí, porque termina abierto y está exacto, bien. Exacto. Le daba la oportunidad. Y aquí, ¿qué? Bueno, necesito que le vaya bien. Todos se ven tan fantásticos, todos, sí, absolutamente todos. Y todo lo que ha hecho Meryl Streep en cuanto a publicidad y mercadeo, y se ve brutal. Y pues sí, esta nueva película llega con nuevas canciones, y resulta que para esto Lady Gaga y Doechii se unieron, publicaron su canción Runway. ¿Qué pasa con esta canción? Esta canción la escuchamos la primera vez, es más, me acuerdo con Cata cuando vimos el tráiler, que solo se ve un poquitico al final. Exacto. Y nosotros, no, pero pon este pedacito. Eran como 10 segundos. Pues tenemos acá la canción Runway de Lady Gaga y Doechii, para que ustedes la escuchen y pues nos cuenten cómo les parece. I'm feeling fab, I'm feeling first. Es Livianca, la canción es People, y se vienen días importantes, interesantes, Cata, y estaba yo pensando, ¿no? Acá haciendo como una reflexión. Y te iba a proponer algo. Ay, tengo miedo. Ay, Catalina, ¿será que nos escapamos a Lago Mar con pensar con toda la familia? Yo no puedo negarme a esto, pero solo tengo una pregunta todavía más importante, Dayana. Señora. Polar puede ir, ¿no? Porque eso es incluyendo, mira, perro. Sí, obviamente, pues por eso te invito, porque si no va a Polar, ¿yo para qué te invito? Sí, sí, sí, obvio, allá también la va a pasar increíble mi muchacho Polar, la propia nubecita. ¿Y como que hay, bueno, para hacer? Lista, entonces, hay piscinas, toboganes, playa, lago, muelle, comida buffet y descanso de verdad. te digo que a Polar le encanta el agua. Entonces mira, ya digo que sí, en donde hay que firmar, armemos maleta ya. Está bien. Mira, es Hotel Lago Mar de Compensar en el Peñón Girardot, naturaleza y planes para todos, hasta la mascota. Pueden reservar ya en la nueva web turismo.compensar.com. Vigilado Super Subsidio, mira, ahí está el plan, para que ¿ya? después no digas.